Sí, espera, aquí estem xerrant aquí amb les amigues que han vingut a veure el programa en directe. On està el camp de béisbol. Aquí teniu l'Armand, que està animós, perquè són veïnes seves, de Viladecans. Sí, bueno, una és de Sant Boi i dues són de Viladecans. I a més tenen nom des de que van néixer. Una és la Dolors, l'altra és l'Anna i l'altra és la Rosalía. Gràcies per venir i un aplaudiment per vosaltres. Curioso los de Viladecans, como sois, cuando os encontráis gente de Viladecans que no, o sea, sois muy discretos, o sea, no como los bajos, Pachi. Però vosaltres, Viladecans, jo soy del barrio de tal... Els de Viladecans i els de Burgos fa molt això de... Hòstia, de Burgos, no. Sou així. Per què dius per l'Àlvar, que està aquí, no? Que és de Burgos. Hola, Àlvar, li dediquem el programa a l'Àlvar. Vinga, va, sí. El Pere Bernal, estàs preparat o no? Sí, gràcies hacia arriba. Un aclariment, algú de vosaltres igual va entrar, va dir, escolta, ahir vau fer el programa, i a més el vau fer malament, que el vau repetir. Doncs si vam repetir el programa és que no el vam fer. Ahir estàvem de vaga, sí. Però també tenen raó en cert aspecte, perquè nosaltres el dimarts en acomiadar-nos vam dir, fins demà. Error, cagada nostra. No, ahir no érem nosaltres. Que l'aclariment estava a Twitter. El compte en Twitter és Secundarios. Ah, sí? Ho vas posar a Twitter, això? No, a Ràdio Barcelona. El comitè d'empresa, sí. Vale. Doncs això, ja estem en directe. Són la 1:32 de la tarda i és el moment de començar el programa. Tu estàs preparat, Pere? Si no estàs preparat, no comencem. Sí? Vinga, va, som-hi. Ah, i especialistes@cadenaser.com és el correu, la direcció de correu, per enviar els vostres correus, els vostres dubtes, per venir a veure el programa, com han fet aquestes tres amigues, o per demanar alguna peça pel Remember de divendres. De demà. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Sí, ja t'aclares, Armand, con los guiones. Un poquito por aquí, concurso, tal, vale. ¿Ya lo tienes? Ya está todo. Pues venga, va, dale. Super rich kids, nothing but... Bueno, anem a parlar amb un amic. Teu? Sí, un amic nostre. És un amic, és un col·lega de professió, el Renaldo. Ah, coño, vale. Renaldo, vale, que l'hem vist abans per aquí, que estava fent una moguda, no? Sí. Ell és... Està més gordo, està més gordo. Està més gordo, Renaldo, sí. Li hem dit que vingui en directe, però va dir, hosti, és que no puc, és que m'agrada més per telèfon. Bueno, pues vale. És un amic de professió, és un guionista, és monologuista, és humorista, li agrada escriure coses així, cachondes. A vegades fa monòlegs, no sempre, no? En fi, és un merda, però un merda que... Como nosotros, Però és el nostre merda. Sí, claro. És un bon amic. En este mundo somos todos muy mierdas. Tú no lo has visto a Renaldo. Así que no, pero yo, bueno, sí, ya lo he visto, pero sí, he visto un tío muy gordo y digo, dile hola, hombre. Renaldo. ¿Renaldo? ¿Qué pasa, Dani? Hombre, macho, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo que nos hemos llegado a reír contigo, lo que nos hemos llegado, vaya. Bueno, mucho no, pero bastante con tus monólogos, mucho, Renaldo. Pero si no habéis venido nunca a verme. Porque no somos de ir. Os invité mil veces y no habéis venido nunca. Un día le dije a Íñigo, el Íñigo dice, vendré seguro que voy. Íñigo siempre dice que sí, que sí, va, pero sí no fue. Todo. No fue. Luego sí que y el Nane lo mismo, ¿eh? Yo es que... No, pero el Nane tiene palabra. Sí, vino. Luego pero se quedó fuera fumando. Ya. No entro. Sí, me porque gusta es que le gusta más fumar que reír. Sí. A Nanes. Me das a elegir. Pero, Renaldo, te hemos visto en vídeos que nos has pasado por correo, ¿vale? Claro, pero si me decías que no sabría, no sé qué. Uno se abrió, ¿te acuerdas? Aquel, sí, te valoramos mucho, Renaldo, ya lo sabes, además. Tenemos una carrera muy, muy paralela, tú sí. Y nosotros y tú. Además, y todavía vas con la libretilla aquella pequeña, lo apuntabas todo. ¿Tus ideitas? Las ideitas. Hostia, no me hables porque estoy súper preocupado con el... Estoy mosqueado con el tema de la libreta. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque la perdí hace cosa de un año. Hostia. ¿Has perdido tu Moleskine? Sí, yo ya la daba por muerta. Menos mal, porque tenía era de la Hello Kitty. Y el otro día viene Moleskine, mujer, Hello Kitty. Que al final me casé, nene. ¿Qué? Vale. ¿Con la que ya era tu mujer hace 10 años? Exactamente. Y me dice, Renaldo, mira, que te he encontrado la libretilla esa, las ideas. O sea, ¿te la encontró? El otro día me la encontró. Ah, un bueno, año pues... perdida estuvo la libreta, no sé bien dónde polla la había puesto. Muy bien, ¿no, Renaldo? Pues sí. Me dio un alegrón muy alegre. Sí. Bueno, la cuestión es que me puse a repasar las ideitas que tenía yo apuntadas en la libreta y me entró una especie de giñe. ¿Por qué? Mezclado con miedo que no veas. ¿Por qué? ¿Miedo por qué? Porque al ver las cosas que tenía apuntadas, contraponiéndolas con la actualidad. Vale, ya está. Ahora dirás que... Sí, ahora es curioso, ya. Que en este tiempo sin libreta alguien te ha copiado, ¿no? Hombre, ha cogido tus ideas. Ha cogido las ideas. Es que los guionistas siempre estáis con este celo. Esta idea era mía. Siempre que es mía, que os lo copian todo, que los chistes de Twitter en verdad son vuestros, que... Uy, eso que ha dicho el intermedio, eso es mío, lo escribí yo, no sé qué, o el de Pablo Motos que me robó. Siempre estás con la misma tontería. Bueno, siempre es sí. Bueno, no sé, si queréis, yo tengo la libreta aquí, si queréis os leo lo que había apuntado y vosotros mismos juzgáis. Bueno, venga va. A ver esas ideitas. Mira, tenía que apuntado, por ejemplo, de hace un año, ¿eh? O más. Sí. O sea, apunté, por ejemplo, mira. A ver. Son ideitas mías que luego con eso construyo monólogo, ¿vale? Sí. Tan ahora como fuera de contexto. Mira. Euro por receta. Subir el IVA al 21%. Otra idea aquí, rescate a la banca. No, pero... Más cosas, espera. Recorte en sanidad y en educación. Suprimir una paga a los funcionarios. Reforma laboral. Pero... todo esto aquí apuntado. Pero la esto libreta. Pero esto es el guión del gobierno. Sí. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Es lo que lleva haciendo... Que durante este tiempo, no sé, la libreta está perdida. Quizá me han copiado las ideas concretamente del gobierno. Pero esto es mucha casualidad, ¿no? Que tú, todo lo que tú tenías apuntado en tu libreta mágica, lo haya hecho el gobierno, sí. Punto por punto. Entonces, me siento pues, un poquito responsable, ¿no?, de la situación actual. De hecho, yo ayer en vez de ir a la mani, me quedé bajo la cama acurrucado pensando que, hostia, que la gente en cierto aspecto, pues... Está un poquito protestando por culpa mía, ¿no? O sea, podríamos decir que eres una especie de... Eres el Goebbels, ideólogo, casi. El Goebbels de Rajoy, sí, ¿no? Pues eso parece, ¿no? Ostras, un poco heavy esto, ¿eh? Renaldo, un poco heavy. En la que te has metido, Renaldo. En la que te has metido, con ya lo que te tú... digo. Pero una cosa, Renaldo, estoy pensando que con ese material, esto que me has dicho, estas ideas, ¿tú haces un monólogo? Pues sí. Sí. No se ría ni Dios, pero... Ya me imagino. ¿Quieres que lo haga un poquito? Que me lo hice un poquito de memoria. ¿El qué? El monólogo. ¿Cuál de ellos? Bueno, el que hacían sobre todo en... El único. No. Solo tenías uno, ¿no, cabrón? ¿El monólogo con esas ideas? Sí, ¿eh? ¿Es necesario? ¿Puedes colgar y hacerlo en tu casa? Delante del espejo. No, a ver si... La audiencia, a ver si... ¿Vale? Venga, va. A ver. Empezaba así, ¿vale? Esto lo hago de un poco de memoria. Pero empezaba básicamente... Si me subía al escenario y decía... ¿Habéis estado alguna vez en el parking del IKEA? Y ahí ya empezamos, risas, el parking de IKEA. ¿Risas? Sí. Que sí, que ya hemos puesto risas. No, pero te las está poniendo pera, que es un buen chaval. Vale, digo, ¿habéis estado alguna vez en el parking del IKEA con la novia? Jolín, a mí me pone enfermo. Hablando de enfermo, tendrían que poner cada receta un euro. Risas. Y luego cuando desde el parking quieres... ¿Os ha pasado que cuando desde el parking subí al ascensor... Claro. Nunca sabes si está subiendo o está bajando. Claro. Sí. Es como el IVA, ¿no? Que sube y baja, ¿no? No baja. Habría que subirlo a 21. Te vas a suicidar, ¿verdad? Después de colgar, sí. Vale. No, es que... Me imagino. Renaldo. ¿Qué? Gracias, Joyo. A ti siempre te hizo gracia este tío, ¿eh? Sí, me hizo, sí. Bueno, lo has aprovechado. Nane, es buen comienzo así con el IKEA, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, era pues, innovar. Muy bien, bueno, Renaldo. Tienes que contar el chiste de que tú trabajas en el IKEA, si yo lo monto y sabes, ¿no? ¿Qué? Sí. Luego tenía de cómo montar. ¿Cómo montas un Hausdorffmeister? Sí. Decía, joder. Tú no trabajas en el IKEA, trabajo yo, coño. Es más fácil hacer una reforma laboral que montar un Hausdorffmeister. Bueno, un placer, ¿eh? ¿Cómo se tiráis vosotros? ¿Con pistolas, pastillas? ¿Cómo es? En tu caso, en la cabeza en el microondas. Voy para allá. Las chicas de Viladecans, cómo bailan aquí, la bamba, ¿eh? Como es de la época, ¿eh? Ya, qué guayada que está, ¿eh? No hemos bailado esto, bueno, ¿eh? Touch en Vallarta. Sí, la verdad que sí. Si no sentiste que esta canción un millón de ¿qué tiene esta canción que me caga la leche? Sí, ya hace 50 años así, que está... O un mes que se va a escribir, ¿no? Al llarg del temps, molts experts han estudiat la lletra de La Bamba i no han arribat mai a cap conclusió, perquè no té massa... És que la letra... Fins avui. A veure... Avui podem treure una conclusió d'aquesta lletra. Ens acompanya el senyor Maricielo. Senyor Maricielo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. A ver, que La Bamba aquí es la zapatilla, pero en el resto de España no, ¿eh? Vamos a ver lo que... Porque la letra de La Bamba esconde un mito. Así es. Se necesita un poco de gracia para bailar la bamba. Eso dice, ¿no? La... Y no es así. No, lo dice la letra de la canción, pero pienso que se equivocó, porque yo personalmente bailo la bamba y soy un gilipollas, con la misma gracia que un infarto de miocardio. Claro, vaya. Entonces, en ese aspecto, la bamba, la letra, sugiere una cosa que no, que no es. No, que usted no es, claro. Y no eres un cualquiera bailando la bamba. Ojo con este tío, ¿eh? Ojo con él, ¿no? Yo ahora mismo, hace unas horas, acabo de llegar de Islandia, donde se ha celebrado el campeonato mundial de la bamba. He sido campeón en categoría hombres. ¿Bailando? Bailando. Bueno, que quede claro que eres un tío sin gracia, ¿no? Ni poca ni mucha, nada de gracia. Tú no tienes nada de gracia. No, la verdad es que yo soy un hombre bastante repulsivo, porque a mí no me gusta nada. Nada de nada. No estoy a gusto en ningún lado. Todo me desagrada, todo me da cierto asco. Ahora estás bien, quiero decir, estás aquí con nosotros, estás a gusto, porque veo que desde que has entrado te tapas la nariz con un pañuelo y no sé... No, te va de luego. Y estás mirándome con cara en sí de desagrado, no sé... Porque no oléis bien, ya, la verdad. Bueno, todo el estudio aquí huele bastante mal. ¿Tenéis un basurero cerca o no, una desayaría? No, esto es, no. ¿Matáis ratas aquí en la radio? ¿Cómo no, hacéis? ¿No? No, no, no. Además hacéis humor, ¿no? Sí, bueno, programa de humor, ¿no? Comedy humor, ¿no? Bueno. ¿Qué palo me da, macho? ¿Te da palo? ¿No te gusta el humor? Nada, nada de nada. Me da repelús. Sí. Yo siempre he pensado que el humor es para idiotas, ¿no? Sí. Ojo, con todos los respetos lo digo, porque hay gente además que a lo mejor le gusta, pero a mí personalmente ojalá se muera la gente que hace chistes y todos los que se ríen con los chistes. Ya. Joder, qué tío. ¿Tú estás casado? ¿Tienes novia? ¿Por? ¿Tu madre está libre o algo? ¿O qué? Bueno. O sea, que eres un tío con poca chispa, desagradable, repulsivo, lo has dicho bien. Pero si yo, por ejemplo, te pongo la bamba... La bailo. La baila. Ya ves tú qué cosa. ¿Vas a bailar la bamba? Vamos a verla. Baila. Ahí voy. ¡Vamos! ¡Ahí voy! Pero bueno. ¿Cómo baila el tío? ¿Pero cómo mueves la peli? Y hablo de Michael Jackson. Sí, señor. Pero tío, eres, no, en serio, eres un máquina. Ya lo sé. Pero ¿cómo me mueves así la pelvis, ya tío? Parece, sé, como pues, que lo tienes de goma, tío. Pues mira, ya te digo. Pero, hostia, hasta... He trempado, ¿eh? Sí, supongo. Pasa mucho. No, o sea, yo soy... ¡Fresco! Desde un punto de vista hetero, bailas, eres muy sensual bailando, tío. No sé, soy medio negro, sí. Pero ¿cómo puede ser un tío tan rancio como tú pueda bailar así la bamba? Y además, la bailas con cara de asco, o sea, como te das con la canción. Sí, porque no me gusta la canción. Pero en cambio el ritmo entra en tu... Ni los arpegios que la dominan, ni nada, no me gusta. Los arpegios... Pasa que lo bailo bien. Pues al teléfono tenemos a una persona. Bueno, supongo que será una persona. Bueno, no sigas. Es Laureano, ¿verdad, Pera? ¿Laureano? Pues claro que soy una persona. Soy Laureano Valenzuela. Sí. Soy heredero del legado de Richie Valens. Sí. Creador, de la no bamba. Sé si lo saben ustedes, pero es el creador de la bamba. El que hizo la bamba, que sí. Que murió en un accidente de avión con el otro, el de la gafa. Bien muertos están los dos. Bueno. Pero pues, bueno, vamos a respetar. Quiero decir aquí, ante toda la gente que me está escuchando, que para la familia Valens, para nosotros, es una vergüenza y un asco que un tío como este que está ahí bailando, sea el representante de la obra inmortal de nuestro abuelo. Pero lo dice porque no tiene ninguna gracia, eso que es un tío... Pues claro, coño, mi abuelo Richie lo dejó bien claro. Se necesita, lo dice, la letra es poca, pero directa y concisa. Se necesita un poco de gracia y este Méndez es un trozo de mojama. Un poco de gracia y una cosita, lo dejaba abierto. ¿Qué llevo escuchando a este tío? ¿Un minuto y medio? ¿Un minuto y medio, dos? Me parece suficiente como para determinar que usted también es un bobo, ¿vale? Bueno, y tiene poca gracia. No, y es un tío soso. De mí ahora, ¿vale? Ya. Y le anuncio ahora mismo que la familia va a emprender acciones legales. Ostras. Para que le quiten ese título mundial conseguido en Islandia, a saber cómo. ¿Puedo hablar yo? Adelante. ¿Puedo hablar yo? ¿Me podéis... tú? ¿Qué? ¿Me podéis quitar el título? ¿Me podéis quitar la vida? Bien. Pero nunca, nunca, bueno. Nunca me vais a quitar la libertad de bailar la bamba. Oiga, señor, la baila muy bien este tío, ¿eh? Ya lo sé, si es que la baila cojonudamente, chulevito. Pero que no. ¿Que no? No. ¿No va a hacer una excepción con él? No. Me puedo ir ya, es que huele a inmundicia. ¿Me puedo ir? Siempre sí. Gracias. ¿Y yo? Si te molestamos, usted hace rato que tiene que haber seguido. Vale. Gracias. Ahora te veo. A ver. My name is Mark Juan. Do you love me too? Mark Juan, yes. I love you. Thank you. Domino perfectamente el inglés. My name is Mark Juan. Domino perfectamente el francés. Je m'appelle Mark Juan. Domino perfectamente el italiano. Y mi nombre es Mark Juan. Pero lo que más domino es el medio radio. The sky's blue. The water's blue too. Y por eso escucho a los especialistas secundarios. Si dominas la radio, escucha a los especialistas secundarios. ¿A ti te han dado alguna vez una buena hostia? A mí no. ¿Cómo hablas así? ¿Cómo hablas así? Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Barcelona. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Y también en Sabadell. Ramazzotti regresa con Somos, su nuevo álbum, 14 nuevas canciones y colaboraciones estelares. No te pierdas su gira 2013, 19 de septiembre Barcelona, 21 de septiembre Madrid. Entradas ya a la venta. He conseguido que mi clienta Marta recupere 150 euros de una compra por internet. ¿Le llegó mal el pedido? A mí me ha pasado. Peor, no le llegó y la tienda online no le hacía ni caso. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros de xenón con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autowigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Black coffee. Love the hand me down. Mira, espera, la Dolors, l'Anna i la Rosalia, en veritat, siguem sinceros, no han vingut a veure el programa. No. Primordialment han vingut a prendre un cafè a Bracafé. Sí. I com que cau al costat, perquè hi ha un Bracafé al costat de la ràdio... Mira, anem a veure els especialistes. Anem a veure els especialistes. Però bàsicament el seu somni era ir a un Bracafé, que sí, xiques. Exactament. I han ido, bien que han ido. I com habéis salido ahí? ¿Contentes? Hombre, que són tres carajillos cada una. Tan contentes que luego se han metido aquí. O sea, para meterse aquí hay que venir contentos. Claro. És que Bracafé... Hi ha hordes de persones que venen... Hordes. De persones que venen de tot arreu de la... d'Europa. Sí, sí. Als diferents bracafés, que hi ha més d'un, i de dos, i de tres, i de quatre. Home, el fet que estigui davant d'un hotel internacional també fa que molta gent estrangera vagi a esmorzar al cafè. Però és que no està hecho con casualidad esto. L'hotel és... Què va fer? Què va ser abans? L'hotel Barcelona o el bracafé? El bracafé. El bracafé, i després al voltant s'ha muntat la ciutat. Todo. Toronto i aledaño. Això, a Bracafé va ser el primer que va haver-hi fora muralles sí. De Barcelona. Fora. I després, al voltant muralla. Del Bracafé ja es va fer l'Eixample... El Porcioles, que era el que ideó tot aquell de l'Eixample. Porcioles, l'Eixample. Molt bé, vale. Pues seguimos. El Plan Cerdà. Escolta, espero que el Permanyer no estigui escoltant el bueno, programa. Bueno, pues que venga mañana y lo cuente él. Porcioles. Porcioles, l'Eixample. És que amb aquesta dada, Porcioles... Va fer l'Eixample. Va fer l'Eixample. I alguna punta tindria, no? Sí, bueno, alguna porció de... Alguna porció faria Porcioles. Vols més informació sobre Porcioles? Entra a la Wikipedia. Vols més informació sobre el cafè? Bracafé.com, allà ho trobaràs tot. Quin gusto, quin gust. Ai. Sí! Ahora! Gracias, gracias, señora. Jorge Chiquito. ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Bienvenidos! Soy Alfonso Séptico y esto es Llama y Gana. ¡Gracias! El gran concurso de la radio, el concurso que está cogiendo, ha hecho unas raíces y esas raíces pues han cogido los nutrientes suficientes para formar un gran tronco y una enorme copa en lo que sería el gran concurso de la radio, una copa bajo la cual podéis cobijaros y encontrar la sombra. Hoy el concurso, amigos, es muy especial. Es para los aficionados a la televisión. En concreto, a los spots, a los anuncios publicitarios de la televisión. Yo sé que sois muchos los que os encantan los anuncios y tarareáis las canciones y cantáis no sé qué. Tenéis que adivinar qué cantaban en el siguiente anuncio. ¿Qué producto vendía? Vamos a escuchar la sintonía del anuncio. Le hemos disimulado lo que dice la letra tarareando una especie de murmullo para ocultar el mensaje del anunciante. Vamos. Bueno, este lo hemos metido ahí en esta canción para disimular, para esconder el auténtico mensaje. ¿Qué producto se está vendiendo en este conocido anuncio publicitario? Ya tenemos la llamada, Pere. Tenemos llamada, muy bien, tenemos a la Jocoso, ¿verdad? Hola. Hola, me llamo Jocoso. Jocoso, ¿llamas desde? Desde Huesca, capital, Monzón. Muy bien, en la línea Porcioles, ¿no? Sí. Bueno, ¿ya sabes qué decían en esta melodía del anuncio? ¿Qué estaban anunciando en este conocido spot publicitario? Ja, ahora lo habéis puesto y la verdad es que a mí me suena mucho, ¿eh? El anuncio, ¿no? ¿Eh? ¿Te suena el anuncio? No, la canción. ¿Recuerdas que...? Me gustaba mucho, pero lo que decían, lo que estaban vendiendo en él... ¿No te acuerdas? Me parecía... Pasa a veces, porque no me acuerdo, a veces te gusta mucho la canción. Creo como... que vendían un truño o algo así, ¿no? Es que a veces pasa eso, como la canción de Todas contra el Fuego, que nunca sabes realmente qué estaban anunciando, porque la canción era preciosa. Te voy a dar una pista, mira, es un anuncio muy de aquí, ¿vale? Muy de la tierra. Te voy a poner otra vez la canción, ¿vale? Vale. La canción disimulada. ¿Jocoso, qué? Es que lo bonito de la canción esconde el mensaje. Sí. Pero déjame pensar, no sé. Mira, voy a lanzar. Va, venga, valiente, vamos. A ver, puede ser un producto muy de aquí, ¿no? Sí. Vale. Puede ser que el anuncio fuera o esté relacionado de alguna manera sobre la farlopa que se pasa en el aeropuerto del Prat. No. Pienso yo, ¿eh? ¿Puedes decir que anuncien eso? No. Contra farlop, vea, farloparte. No, es que te hemos oído negativo. ¿No? Negativo, no, Jocoso, vale, no, vas, oye, pues no pasa vas nada. Completamente desencaminado. No, ¿vale? Pasa nada porque seguro que me he librado de un regalo bien cacotas. Escucho menudo el programa y regaláis cada porquería que... Bueno, ¿para qué? Gracias. No pasa nada. Venga, adiós, Jocoso. Bueno, vamos a dar otro paso. Paso a otra llamada. Tenemos a quien... Hola, buenas. Hola, Alfonso, me llamo Meandro. Meandro, ¿desde dónde nos llamas? Bueno, aquí de la piscina Picornés, soy instructor de saltos de trampolín. ¿De nadadores que saltan y eso? Bueno, viene de todo, ¿eh? Ejecutivo, amas de casas, bueno. De Viladecans. Mira, te voy a poner un poquito otra vez la canción, ¿vale? A ver si adivinas qué producto se está escondiendo. Vale. Cago en la leche, ¿qué anunciaba esto? Te suena, ¿eh? Te suena, lo tienes ahí, ¿eh? Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Qué es? El chorizo Cantimpalo. ¿Chorizo Cantimpalo? Uh-huh. ¿Estás seguro? ¿Falta algo o no falta nada? ¿Tienes falta algo? El chorizo Cantimpalo de Aragón. Vamos a escucharla. Atención que tenemos, puede que tengamos un ganador. Vamos a escuchar la solución, por favor. A ver. El chorizo Cantimpalo de Aragón. ¡Eso es correcto! ¡Gracias! El chorizo Cantimpalo de Aragón. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Fue hace unos años este anuncio. Bueno, hace muchos años ya. Sí. Si ya tenemos una edad. Aquí las amigas, ¿os acordáis de que el anuncio del chorizo de Cantimparo? Sí, cómo sonríen, ¿eh? Dicen que sí. Puñeteras. Dicen que sí con la cabeza. Dicen que sí, sí con la cabeza. Claro, claro. Bueno, ¿sabes qué te llevas, Meandro? Pues una porquería buena, ¿no? Pues sí, tienes razón, Jocoso. No somos muy buenos dando premios. Ya. Te vas a llevar una lata de atún con gas. ¡Hombre! ¡Eso sí es un regalo! ¡Jocoso hablaba por hablar! Cuando abras la lata, ¿qué? Aparta la cara porque sale la furtada, ¿sabes? Del gas acumulado por el atún. No, pero la que abre la lata en casa es madre. Muy bien, Meandro, muy bien. Cuidado, no muevas tampoco mucho la lata que te salpique y todo eso, ¿sabes? Ah, pues vale. Ya lo sé. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Adiós, amigo. Ya lo ves, adiós. Llama y gana el gran concurso de radio. ¡Hasta la próxima, amigos! Hi ha una secció que ens encanta a nosaltres, que ens agrada molt, i és la secció que ret homenatge als gladiadors de la carretera, als camioners, no? Gent que té un mèrit enorme, perquè si compareu un camioner amb un pilot d'avió, per exemple, jo crec que el camioner té molt més mèrit, no? Perquè, a part de conduir, després el camioner ha de descarregar. I jo no he vist mai un pilot d'avió descarregant després maletes. Porta l'avió i me vull per l'hotel. Tu què passa? ¿Qué pasa, en la bodega? ¿Qué vaciarlo? Y un camionero fará mai això, no aparcará el camión y digo, me voy a hacer un café. No, descarregará y después fará el café. Así que anem a parlar amb aquests gladiadors de la carretera, amb aquesta gran gent que són els camioners, en aquesta secció que és per vosaltres. Ya tenemos una persona, hola. Hola. ¿Qué tal? Moc, moc. ¿Cómo te llamas, amigo? Mira, me llamo Tremebundo. ¿Tremebundo en ruta ahora mismo? Pues sí, señor. ¿Dónde vas? Ahora mismo estoy camino Soria. Muy bien, muy bien. ¿Qué transportas? Sorianos. Sorianos. Se ve que había pocos sorianos en Soria. No hay muchos, ¿no? El ayuntamiento de Soria ha comprado una partida de sorianos y yo los llevo para allí para que haya más sorianos en Soria, para que cuando la gente vaya a visitar Soria, diga, coño, hay sorianos. Muy bien. ¿Tienes algún problema, verdad? ¿Me has dicho que quieres comentarnos algo? Sí, mira, yo en el camión de fábrica, el camión llevaba un sistema de calefacción muy bueno. La verdad es que los camiones hoy en día tienen un aire acondicionado muy bueno, pero a mí la verdad no me gusta la calefacción porque se seca la garganta. Sí. Y da dolor de cabeza. Reseca mucho el ambiente la calefacción, sí. Y no mola. Sí. Que sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, lo que hice hace un par de meses, en la feria esta de camioning. Sí, track tuning, sí. Track tuning, complementos para camión y todo eso, me compré una yarda fog, una chimenea, para hacer fogata en el camión. ¿Una para el camión? Sí, me lo instalé en la cabina y la verdad que muy bien. Me he puesto ahí la chimenea y me calienta todo lo que es el camión. Espera, muy bien, y estoy muy contento. ¿Llevas una chimenea en la cabina del camión? Sí, una yarda foca, sí. Ahora mismo yo la estoy llevando encendida, ahora la llevo encendida. ¿Ah, sí? Llevo un montón de ramas, de hojarasca, piñas, le metí un chorretón de gasolina bueno. Pero una cosa, ¿no oye el crepitar? ¿Oye el crepitar o qué? Ya, bueno, es otra cosa. Oye, ¿no se te llena de humo el camión o...? Sí, se llena un poco, pero bueno, bajo la ventana y la subo. ¿Y cuál es el problema que tienes? ¿Qué querías, entonces? Pues para ver si hay algún compañero que esté transportando calzots. Bueno. Y hacemos aquí una calzotada buena en el camión. ¿Pero vais a parar para hacer calzotada o...? ¡Qué coño! Los camioneros no nos paramos para esas cosas. Somos como los tiburones, si paramos morimos. Ya. Tenemos de estar constantemente en movimiento. Una calzotada dentro de la cabina mientras vais conduciendo, vale, ¿no? Sí, bueno, pues mira, creo que esta petición ya tendrá sus frutos porque tenemos a un compañero tuyo. ¡Hola! ¡Moc! ¿Tu nombre? Me llamo Tiburcio. ¡Hola, Tremebundo! ¡Compañero! Oye, que llevo calzot, venga, perfecto. Carne a la brasa y un conejo. Perfectamente. Bueno, el conejo... El conejo para ti. Para mí. ¿Vale? Yo lo he encontrado. Yo vengo servido. Oye, ¿dónde estás? En Cádiz, pero estoy ahí en 20 minutos, me planto en Soria. Pero bueno, perfecto, pues nos ponemos en paralelo y nos hacemos la calzotada. Perfectamente. Oye, salsa romesco lleváis, o la hacéis mientras conducís, o la compráis. ¿Qué dices, tío? O sea, ¿qué dices, este tío? ¿Qué dices? ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿Pero por qué me dices? No le hagas caso, tío. Que los camioneros no comemos romesco. No comemos romesco jamás. ¿Calzot sin romesco? Sin romesco y sin... No. Y no comemos ni ketchup, ni salsa tártara, ni nada. ¿Y qué le echáis a los calzots? ¿Gasolina? Ah, de la buena. Nosotros los camioneros, hasta la manida, le echamos gasolina. Muy bien. A las papas fritas, gasolina. Al bistec con patata, gasolina. Gasolina. Al caldo de pescado, gasolina. Vale. Doncs molt bé, que aprofita aquesta calçotada, amics. Muerte a las salsas. Muerte a las salsas, vale, de acuerdo. Muerte. Tornem demà nosaltres a 2:15 de la tarda aquí a la Gran Cadena Ser. Toni, fes el tancament.